Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Tenemos un programa lleno de música e información muy importante para todos ustedes. Espero hayan pasado una feliz Navidad y les deseo un feliz año nuevo. Comenzando, queremos agradecer a Build a Better Planet. Quiere agradecer a Barnes & Noble por la oportunidad de envolver regalos navideños en varias de sus tiendas en todos los Estados Unidos. Estuvimos en Raleigh y Durham, en Carolina del Norte, Brooklyn, Nueva York, Round Rock y Houston, Texas. Nuestra estación de envoltura de regalo fue cortesía de Barnes & Noble. Y eso nos ayuda a recaudar fondos para mantener a Third Strike Radio en funcionamiento. Gracias a todos los que nos vinieron a ver. Sin más que decir, comenzamos con nuestro programa. Vamos a empezar con el trovador mexicano Alejandro Filio de su último álbum, Trova Azul. Que lleva, la canción lleva el mismo título, Trova Azul. Después tenemos a Gizmo Barrillas con su canción Losing You, un remix, es un bajo remix. Y por último tenemos a los peruanos de Mar de Copas con su versión en vivo de la canción El Dolor del Amor. Yo soy DJ Estrella Roja, este es nuestro programa por el mes de diciembre de Third Strike en español. Despertaste y se hizo la mañana, y después con tu luz llegó otro día. Te acompañó esta voz por la ventana, cadente en el color mi melodía. Así te diste vuelta y tu sonrisa me explicó que un lucero se quedaba para volar sobre tu cama, para decir adiós lo que dolía. Ay, mujer, te traigo flores, más que aún la primavera. Deja que te cante mis amores. Déjame adornar tu cabecera. Esta canción, Susana mía, a toda la distancia que nos roba, la volveré impecable cercanía, para que en un abrazo a sol completo te derrames o gota de rocío. El hombre que soy yo, el imperfecto, te abraza y te protege de otro frío. Ay, mujer, te traigo flores, déjame adornar tu cabecera. Tu cabecera. Yo soy DJ Estrella Roja. Estamos con el grupo peruano Mar de Copas con su canción en vivo, El Dolor del Amor. Seguimos con el siguiente anuncio. Desperdicio de alimentos, basura, contaminación del océano, cambio climático. Más de 500,000 de líderes estudiantiles de todo el mundo están tomando medidas para abordar estos problemas. Ahora, al unirse a la campaña de residuos de Grades of Green, los estudiantes que cambian y que hacen las cosas han desviado más de 480 toneladas de desechos en sus comunidades, con el apoyo de expertos ambientales y un mentor de Grades of Green. Los ecolíderes estudiantiles han movilizado a todas sus comunidades para que tomen medidas. La campaña de residuos es una competencia que dura 4 meses. Comienza en enero del 2019 y termina en abril, que es cuando se anunciará al equipo ganador de la campaña. La participación en la campaña de Grades of Green siempre es gratuita. Y los equipos de Waste Campaign pueden ganar hasta $1,000 para financiar su solución de sostenibilidad para estudiantes. Ahora es tu oportunidad de ser parte de este movimiento global. La inscripción se cierra el 11 de enero y los cupos son limitados. Si quieren más información, pueden visitar a www.gradesofgreen.org para registrarse ahora. La campaña de residuos está abierta para los alumnos y estudiantes desde el quinto grado hasta el doceavo grado. Se pueden inscribir grupos de estudiantes, clubes después de la escuela y salones de clase. Para cualquier información nos pueden contactar con el correo electrónico info@gradesofgreen.org. ¿Ok? Entonces tenemos ese anuncio, así que si conocen a alguien, inscríbanse para concientizar esto que es real y es responsabilidad de todos, que es el cambio climático. Seguimos con Le Parodi con su canción El Agua es Clara. Después tenemos a los newyorkinos de The Last International con su versión en vivo de su canción 1968. Y por último tenemos a los españoles de Accidente con su canción Respira de su álbum Pulso. Yo soy DJ Estrella Roja y este es un programa para Third Strike en español. Oh yeah. Este es Third Strike en español. Teníamos ahí a los españoles de Accidente con su canción Respira, del álbum Pulso. Continuamos con más música. Tenemos a el chileno Chinoy con su canción en vivo, canta la canción Loco Medieval. Después tenemos a Losing You versión master de Gizmo Varillas. Y por último tenemos a Le Parodi con su canción Hondo Agujero. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa de Third Strike en español. El alma en el veladero, tanto moco taquillero, en pegajosa rutina, sacan pecho las bocinas, se muerde la cola el perro, los besos del paradero, vuelan sin mirar la ruina, hacia el mar chorrea la orina, la mierda llega hasta el cuello. Rodea al carnicero con cachos de policía, se congela la alegría, lloran todos los deshielos, soñando que el huevo es cuero, que es negra la profecía. Y siguiendo adelante, directo a ningún lugar que parezca seguro, aunque parezca mal, voy siguiendo adelante de loco medieval. Gestos de plasticina, la generación a pilas de bosques en papelero, quien destornilla el enredo de la sociedad abusiva, de mente televisiva, con Coca-Cola y babero, paren ya su tiroteo, la comedia negativa. Nace viejo el nuevo día, muere cansado el pajero, venden torta de veneno, mezclan lágrima y cuchilla, las gargantas todas chillan en las garras del barbero, los pájaros se marginan en el palco más pequeño, picotean cancioneros, las migas de la energía, se pasea la melodía por el lomo de los serios, despertando nuevos genios, barriendo la porquería. Y siguiendo adelante, directo a ningún lugar que parezca seguro, aunque parezca mal, voy siguiendo adelante de loco medieval. siguiendo adelante de loco medieval. Maribel, hear my cry, I heard it's true, my worries seem so small. Today I heard the chilling news. Maribel, my thoughts go out to you and all the mothers who lose their loved ones in the violence too. It's the thought of losing you. Losing you. It's the thought of losing you. In spell, Maribel, I know it's hard to live without a sparkle in her eyes as memories blow in the wind. It's the thought of losing you. Estrella Roja. Este es Third Strike en español. Ese era nuestro amigo de Le Parodi con Hondo Agujero. Seguimos con más música. Tenemos a la canción La Revuelta Real de los Españoles de Accidente. Después tenemos a Mar de Copas de Perú con su versión en vivo de su canción LB. Y después tenemos a Alejandro Filio con su canción Si me haces caso. Yo soy DJ Estrella Roja. Sabes que soy rebelde, que soy un terco desenfrenado, que aumenta el riesgo si no me tienes quieto a tu lado. Sabes que me arrepiento de lo que muerdo cuando me enfado, que si me pierdo es solo un momento de desamparo. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes que me alimento de lo que robo entre tus encantos, que tras la puerta corro y espero al llegar tu carro. Y que soy indefenso aunque te haga estruendos cuando te ladro, que más que manso peco de menso al sentir tu mano. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes igual que tiene tiempo que ya no entiendo mi libertad. Que si me miras miras con esos ojos me dueles más. Que si me miras con esos ojos me dueles. Que el instinto me llama porque tu aroma llevo en la boca. Como una sombra busco tu cama cuando me tocas. Lucho contra las pulgas para no ser tan insoportable. Cuando recuento todas mis culpas, sigo culpable. Sabes que soy un perro limpio y amable. Sabes que soy un perro limpio y amable. Sabes igual que tiene tiempo que ya no entiendo mi libertad. Que si me miras con esos ojos me dueles más. Si me miras con esos ojos, me duele. Bueno, hemos llegado al final de nuestro show por el mes de diciembre. Espero les haya gustado toda esta música independiente de todas las partes del mundo, de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. Hemos tenido anuncios muy importantes como la campaña de residuos de Grace of Green para los alumnos desde el quinto hasta el doceavo año. Las inscripciones se cierran el 11 de enero y los cupos son limitados, así que pueden visitar a la página www.gradesofgreen.org. Y también hemos agradecido a Barnes & Noble por la oportunidad de envolver los regalos navideños en varias tiendas de los Estados Unidos, en Carolina del Norte, en Brooklyn, Nueva York, Houston, Texas. Así que muchas gracias a Barnes & Noble y también a todas las personas que asistieron. Por último, tenemos a los newyorkinos de The Last International con su canción Fire, Fuego, de su álbum We Will Reign. Estos compañeros han sacado su nuevo álbum Soul on Fire, independiente al 100%. Después tenemos a los peruanos de Mar de Copas con su canción de su primer álbum, Mar de Copas, que se llama A Tu Corazón. Y por último tenemos a Chinoy con su canción Nacido Aquí. Por mi parte, les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Que el año que venga tenga mucha felicidad y salud, y sobre todo concientizar la responsabilidad que tenemos en el cambio climático. El deber es de todos. Así que muchas gracias y nos seguiremos escuchando el siguiente año. ¡Feliz año! Yo soy DJ Estrella Roja, este es Third Strike en español. Breaking me away. gusto. Nacido aquí, cerca del mar, de corazón universal, dentro de mí y más allá, cocido al sol y sin edad. Desde mis alados pies, otra calle circular, en qué esquina doblar, perro bendito, otro verso que se fue, por salir tarde a jugar, en qué vuelo olvidar, lo que se ha escrito hoy, sigo cantando a la fe, en volada personal. Por salir a saludar a mis amigos de sed, peinados de soledad sobre las pompas de pie. Nacido aquí, cerca del mar, de dentro de mí y más allá, cocido al sol y sin edad. ¿De qué mano flotar? mosquito, otro bote que se ve maltratado por el far, borracho de exclamar, te necesito. Hoy sigo cantando a la fe, en volada personal, por salir a saludar a mis amigos de sed, peinados de soledad, sobre las tumbas de pie. Nacido aquí, cerca del mar, de corazón universal, dentro de mí y más allá, gozo igual sol y sin edad. Nacido aquí, nacido allá, nacido aquí.